Lo que estamos haciendo es con los colegios, especialmente con estudiantes de la pre-promo y la promo, estamos creando espacios de reflexión bajo las temáticas de las consecuencias que tiene el consumo de drogas y la consecuencia que tiene el faltar a la norma. Por ejemplo, si alguien roba o mata a alguien o está portando una sustancia controlada, sea cocaína, marihuana o tipos de droga que están penados por ley, o por ejemplo alguna persona viola a alguien, ¿no? Puede ser violencia sexual, violencia psicológica, todo eso tiene penalidad, ¿no? Eso es donde te llevan a la cárcel, ¿no? Lo que estamos haciendo es hablándole a los estudiantes que se porten bien, que estudien, que se dediquen, que hagan caso a sus padres, ¿no? Si ellos se van a portar bien, van a dedicar su tiempo a su estudio, a hacer cosas positivas, cosas que no están prohibidas por ley, entonces van a tener una vida feliz, pues, ¿no?